Comienza ahora la tertulia en Ágora Sol con Joan Leiro y Julio Arrojo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas allá donde nos estéis escuchando, bien sea en Londres, en Holanda, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Exactamente, Juan, nos escuchan en todas partes del mundo, espero. A ver qué... Bueno, también en Siberia, ¿no? Tenemos ahí a un ciudadano que sea... Un ciudadano siberiano que se manifestó solo en una plaza y ¿qué hicieron? ¿Fueron a por él o...? Bueno, no lo sé, yo creo que al menos ha salido en las portadas de varios periódicos internacionales. Desde aquí también nuestro apoyo con ese ciudadano. Empieza el tiempo de diálogo de esta primera tertulia del Ágora. Un Ágora que, créanme, da mucho de sí, porque las propuestas para crear una sociedad más justa son diversas, interesantes, muchas de ellas, y basadas sobre todo en la realidad de los problemas que atañen a las personas, a usted que nos está escuchando y a, en definitiva, todos aquellos que están viendo cómo derechos están siendo vulnerados día tras día. De quienes se acercan a esta Puerta del Sol y en otras plazas como la de Cataluña, en Barcelona, Granada, Santiago de Compostela y otras tantas ágoras en España que intentan buscar respuestas a los desafíos del presente, porque esto ya es cosa del presente. La situación del estado del bienestar, la dignidad de las personas o su derecho a protestar, a que les escuchen esas clases que gobiernan el bien de la ciudadanía. Estos últimos días ha habido muchas informaciones sobre qué es esta movilización ciudadana, qué es el 15M, qué reclama, cómo se organiza, cuál es su nombre. En definitiva, sabemos que hay un exceso de información sobre una protesta generalizada, espontánea y que tiene como fuerza motriz conseguir un mundo más ecuánime, más justo, más amable y en el que los últimos decenios se han perdido valores y se han privilegiado cuestiones mercantiles por encima de las humanas. Pasamos ya a dar la bienvenida a nuestra tertulia del Ágora, a nuestros contertulios. Tenemos por un lado a un miembro de la comisión de legal, él es abogado, se llama Jesús, también a un miembro de la comisión de política a largo plazo, David, bienvenidos a los dos, y tengo que dar un saludo muy cariñoso, muy especial a una persona de esas a las que da gusto verdaderamente escuchar por su experiencia, por su sabiduría y porque nos va a arrojar bastantes directrices por donde quizás debemos de tomar las riendas. Profesor Monleón, José Monleón, bienvenido a esta tertulia. Muchas gracias, para mí es un honor y una satisfacción que hayáis pensado que podía estar aquí, ¿eh? Os he estado siguiendo estos días y gracias por permitirme participar. Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre el currículum de José Monleón. Él es el fundador y director del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, también fundador y director de la revista Primera. Por cierto, sepan que es la primera publicación que se hizo sobre una revista de teatro en 1957 en España. Y bueno, vamos a empezar la tertulia, pero Julio, antes recuérdanos cuáles han sido, por entrar un poco en la materia, por poner en antecedentes este movimiento que ya lleva 10, 11 días siendo portadas de muchos medios de comunicación, recuérdanos algunas de las noticias más relevantes que nos han parecido. Bueno, pues hemos recogido parte de los ríos de tinta que han corrido durante estos 15 días y vamos a empezar por internacional y decir que en los primeros días de la acampada el Wall Street Journal trataba las propuestas en su portada y hablaba de cómo los ciudadanos piden la reforma del sistema político en España y de la economía. Por otro lado, el diario inglés The Guardian recoge en una crónica de Jerry Strelitz y John Hooper cómo la indignación por el recorte de gastos echa a la calle a los jóvenes españoles. Muy bien, bueno, vamos a decir también que Grecia se ha sumado a nuestras propuestas, se ha sumado al movimiento 15M. 7.000 personas ayer se manifestaban en la Plaza Sintagma contra los recortes del gobierno, algo que en un principio parece que también ha sido parte del leitmotiv de las protestas en España. Siguiendo el modelo de protesta español, en Grecia se han manifestado de forma pacífica, porque tenemos que recordar que ante todo esto es un movimiento pacífico, un movimiento que quiere moverse por las ideas para luego poder actuar. Esto demuestra lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo en España está siendo observado por todo el mundo. Vamos a entrar ya, profesor Monleón. Cuando queráis. Es global, es español, es griego, es necesario un cambio. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo, mira, haciendo un poco de perspectiva, yo creo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial,

Entonces, no sé si va por ahí o si es otra la visión que le quieren dar a esta cuestión. Vamos a ver, lo que hay que dejar claro es que la mayoría son dos conceptos diferentes. La mayoría que se lleva a cabo en esta democracia que nos han vendido a la mayoría que se llega de una forma consensuada. Consensuado quiere decir que todo el mundo está representado. Ahora mismo estamos bajo un sistema económico y político que no todo el mundo está representado. Existen unos representantes que son los políticos, que en realidad no están elegidos por mayoría ni están escuchados por la gente. Hay mucha gente que no participa dentro de estos partidos políticos, y en realidad lo que se quiere hacer y el fin de las asambleas es que todo el mundo esté representado. Y como he dicho, en este modelo de democracia solo importa a la gente que está a favor, a la gente que está en contra no se le escucha en ningún momento. Aquí lo que se intenta hacer es el consenso entre las opiniones de un lado y las opiniones de otro para llegar a algo común, porque se trata de debatir y de hablar. Es interesante ese matiz. Le voy a ceder la palabra al profesor Monleón, porque hay que tener en cuenta que ha votado un 66% del censo electoral, pero un 36% es abstención. Bueno, de ese 36%, el 33% es abstención, según los datos que ofreció el Ministerio de Interior. Un 1% eran votos nulos y un 2% voto en blanco. Yo no sé qué reflexión podemos hacer al respecto, profesor, sí, porque no, está claro que hay una parte de la ciudadanía que o no está contenta. Sí. Yo por lo que dice el compañero, hay un tema que es, que además forma parte, yo soy hombre de teatro y forma parte de nuestras reflexiones, que es que cuando los griegos inventan la palabra diálogo no quiere decir que hablen dos, sino quiere decir primero que los dos se escuchan, y además quiere decir que cuando uno escucha al otro está dispuesto a dejarse influir por si las ideas del otro le resultan más claras que las ideas que él tiene. Cuando tú metes en una mesa a dos personas que piensan de manera distinta y además que no la van a cambiar nunca porque creen que eso es el principio y la convicción, porque como se dice son no sé qué cosa, en lugar de ser personas que piensan así, no, son comunistas, son socialistas, como si tuvieran una oreja o una nariz especial según uno sea. Entonces, En el debate, en la visión griega, que es muy interesante, cuando ellos hablan de democracia, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, hablan de democracia, el principio es el diálogo. Es decir, que pueden dos personas partir de puntos de vista distintos y escuchándose no llegar a un acuerdo, llegar a la conclusión de su debate. Y claro, cuando en el Parlamento tú ves aquí que señores se levantan, dicen una cosa y luego habla otro que no tiene nada que ver con lo que ha dicho el anterior, porque ya lo tenía escrito. En el Parlamento en ese momento no se parlamenta, no se dialoga. Claro, en la medida en que estamos invadidos por sucesión de monólogos, al final hay que decir, pues bueno, 7 del Atlético y 5 del Real Madrid, porque no hay lugar. La política destructiva en lugar de la política constructiva. Sí, no hay diálogo. Democracia es diálogo. Y como yo creo, y también termino enseguida, que aquí lo que se está reivindicando y estáis reivindicando es una cultura democrática, no puede haber cultura democrática sin diálogo. Y es evidente que en España somos una sociedad donde no dialogamos. Entonces, si no dialogamos, ¿cómo vamos a tener democracia? Muy bien. Vamos a recuperar alguna de los titulares, Julio, porque antes nos quedaba algo ahí en el tintero. Sí, vámonos ahora con lo que se ha publicado aquí en el país, precisamente en el país. El martes 17 se publicaba que el movimiento 15M, los ciudadanos exigen reconstruir la política. La manifestación del domingo en 50 ciudades reunió a un grupo heterogéneo del Nini, a profesionales enfadados con un frente común, la clase política. Libertad Digital le publicaba el miércoles 18, botellón ideológico en la Puerta del Sol. Movimientos antiglobalización, ocupas y todo el espectro de la extrema izquierda se dan cita en la acampada de la Puerta del Sol. Yo no sé cómo veis esto, chicos, pero a mí me parece preocupante. Yo, antes de hablar sobre esta cuestión, también queremos introducir un poco de humor a esta tertulia, porque creo que tener sentido del humor es un grado de... Hay que reírse un poquito. De inteligencia también, ¿no? Bueno, la imagen a día de hoy de este movimiento 15M... en algunos casos, pues puede ser una imagen seria, y en otras, como a lo mejor en ese titular que nos estabas trasladando, da la sensación de que aquí se han reunido pues cuatro chavales que no tienen que hacer, que a lo mejor sus padres piensan que están en clase y resulta que están aquí, pues bueno, pues en un ambiente folclórico festivo. Y Julio creo que nos ha traído una pieza sonora sobre algunos de los medios que han intentado mostrar esta propuesta como algo diferente. Y bueno, dejo ya que lo cuente Julio. Sí, bueno, lo primero que queremos decir es que no queremos herir la sensibilidad de nadie que esté ahí en la Puerta del Sol, ni nadie de las personas que nos están escuchando. Esto es un corte de la serie South Park, que como todos me imagino que conocéis, que casualmente no tiene nada que ver con el 15M, pero sí que, pues bueno, nos viene muy bien a este momento. Si te parece, lo escuchamos. Por invertir. Miren, eso nos enfrentaremos a una demanda. ¡Vuelve de aquí! ¡No puedes entrar! ¿Tenemos algún problema técnico, chicos? No, se escucha, creo que se escucha. Bueno, vamos, vamos a seguir. Ahora recuperaremos eso. Bueno, en cuestión a lo que estábamos hablando, ¿cómo ven ustedes esta situación de la imagen, ¿no? Porque yo creo que algunos ya la han centralizado en una acampada, y antes me constaba que usted hacía una reflexión sobre el concepto de acampada, profesor. Sí, no, yo, es normal que desde el punto de vista conservador todo esto está discurriendo fuera de los cauces respetables y académicos, digámoslo así, ¿no? Eso primero. Y segundo, que yo creo que hay un par de conceptos que vosotros tendríais que defender, que no entorpecieran el discurso. Porque si a ellos quieren entorpecerlo y dais pie, pues entonces, claro, ya se junta todo y se va al demonio. Yo creo que, por ejemplo, en un momento determinado hay enfatizaciones del concepto de indignado. Yo creo que la palabra indignado es una palabra equívoca que se ha colado ahí. Porque es normal y me parece muy bien que se plantee el problema de que la indignación es un punto de partida para ponerse a hacer cosas. Pero claro, pensar que un señor va indignado todos los días e indignado todas las mañanas y que ahí donde vais sois los indignados, pues eso está destruyendo todo el valor de vuestro discurso. Claro. Claro, cuando de pronto determinadas personalidades dicen, hombre, es que ellos se indignan, hay que indignarse para moverse. Porque claro, Gandhi, porque claro, hay modelos, pensemos en Martin Luther King, y dices, bueno, pero cuando uno se indigna no piensa en Luther King ni piensa en Gandhi. Uno se caga en su madre. Se pone de mala leche y claro, pelota, ¿no? Claro. Entonces es una palabra que se convierte un poco en un castigo. Porque al final sois una asamblea de indignados. Claro. Y no debéis ser una asamblea de indignados. Y una asamblea de gente enfadada, como que puede llegar a ser muy peligrosa. Claro. Es que la asamblea enfadada está muy bien ir para romper un cristal, para pegar un grito. Pero ¿cómo vamos a construir, a reflexionar un movimiento de alcance internacional que está conectado? Cuando habláis del sistema económico mundial, del sistema financiero, si habláis de cosas complejísimas, ¿cómo puedes pensar que un indignado, porque de pronto esté indignado porque no tiene trabajo, que tiene razón para indignarse, va a poder juzgar el sistema financiero especulativo internacional? Vamos a pasarle la palabra, si os parece, a Jesús. Mira, hay un tema que creo que es importante, digamos, resaltar en este, digamos, en este colectivo que formamos nosotros. Yo os puedo decir, bajo siempre mi experiencia personal de estos días, conviviendo con todos, es decir, aquí somos gente muy heterogénea y eso es lo bueno. Yo soy directivo de una empresa, soy abogado, pero soy director de recursos humanos. Imagínate un director de recursos humanos, digamos, en una acampada. Pues sí, efectivamente, el director de recursos humanos que lleva la política de una multinacional está en la acampada. Sí, sí. Ayer hablaba con otras compañeras, digamos, otras compañeras también de mercantil, otras compañeras de legal, perdón, de fiscal, de diferentes actividades o de diferentes especialidades dentro del mundo del derecho. Fijaros qué bonito y, digamos, qué locura o qué, digamos, sin sentido tiene, digamos, ese titular del país, ese titular, digamos, tan dirigido, tan malamente dirigido para tratar de minimizar lo que se está haciendo aquí. Esto es un principio, es un germen que formamos todos parte de ese germen, ese núcleo heterogéneo que formamos. Digo del mundo del derecho porque son los compañeros que yo tengo a mi lado. Fijaros qué cosa más bonita y qué cosa más básica. Es decir, gente que viene de diferentes actividades. Había, digamos, ayer hablando con otros compañeras que venían, son abogados de movimientos sociales, de derechos humanos, yo del área laboral y del área laboral y del área civil. Imaginaos, efectivamente, ese, digamos, es un crisol de lo que ocurre aquí. Digamos, es el principio, es el germen, es el futuro si sabemos manejarlo. Creo que vamos por ahí, creo que esa es la situación, creo que ahí es donde está el principio del cambio. Eso es un poco lo que, digamos, a mí, así a vos de pronto se me ocurre. Es que, espera, que sea. No, es que a mí, porque me mueve inmediatamente. Es que, claro, el gran problema que tenemos en las sociedades, mucho antes del sistema financiero, que a su vez es así por alguna razón, porque no es que nace así de repente, ¿no? Es que no tenemos ninguna idea de comunidad. Es que nadie sabe lo que es el bien común ni el interés general. Eso son dos palabras que no sabemos lo que son, porque como cada uno está en su rincón defendiendo estrictamente sus intereses, ¿cómo, por lo que dice el compañero, que me parece muy interesante, cómo vamos a juntarnos para hacer una transformación común si a su vez cada uno de los que está allí está vinculado y sujeto por su propio interés? Eso es una contradicción. Eso recuerda a lo de tantas religiones que se pasan el tiempo hablando del amor al prójimo y luego vemos lo que hacen. Y también el hecho de que siempre se quiere, bueno, yo por lo menos es lo que me encuentro, ¿no? Y creo que los que estamos aquí coincidiremos, siempre se intenta etiquetar. Y aquí creo que tiene que dar clara una cosa. Es decir, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas y hay gente que cree en Arcadia. Pero lo que sí tiene claro es que lo que se está jugando a día de hoy la sociedad y el mundo, porque volvemos a la cuestión de que es un movimiento global, es que es el futuro. No solo el futuro de los que tenemos una edad, bueno, pues alegre todavía. Bueno, pero si te fijas, yo partiría de otro punto de vista, que es el que creo que uno de los principios de esta iniciativa debería ser también borrar del mapa esa separación entre izquierda y derecha. Sí, yo creo que... creo que eso está totalmente obsoleto y como usted decía antes, cuando tomamos el café, profesor, en la prehistoria, ¿no? Eso es prehistoria, sí. Sí, porque fíjate que tú mismo lo que acabas de decir, hay una contradicción que la tenemos que superar. Cuando tú dices están los de izquierda y los de derecha, si utilizas izquierda en el sentido tradicional y derecha en el sentido tradicional, no puedes decir que se pongan de acuerdo. Claro. Bueno, a día de hoy parece que no se ponen de acuerdo una izquierda y una derecha moderada en el Parlamento, ¿eh? Yo creo que eso está en los medios de comunicación. Es que el concepto de izquierda y de derecha, yo creo que son de los conceptos históricos y políticos que hay que eliminar. Y ya está. Sí, pero vamos a ver, yo lo que quiero dejar claro es que los partidos están permanentemente, vemos al PSOE, vemos al PP, que están lanzándose izquierda, derecha, y luego salen, no, yo soy de centro. Pues escucha, déjame terminar, porque dicho así parece que digo yo que no hay que ser nada de nada, ¿no? No digo eso, no. Lo que yo te quiero decir es que el concepto de izquierda, y eso es muy, la misma palabra lo dice, la izquierda está referida al concepto de derecha. La izquierda necesita la derecha, porque si no hubiera derecha no habría izquierda. Eso está. Y eso es lo que hay que superar. Si tú hablas de democracia, inmediatamente aparecerán una serie de valores y diremos, por ejemplo, diremos, pues justicia social, participación, sistema económico que no vaya contra el interés general. Y luego me dices, y tú dices, estoy de acuerdo. Y tú me dices, estoy de acuerdo. Y luego tú me dices, pero yo soy de derechas. Y tú me dices, pero yo soy de izquierdas. Bueno, eso es un numerito de risa. Claro. Porque lo que estamos hablando es si estáis de acuerdo en la construcción de una sociedad democrática o no. Y si estáis de acuerdo, pues ese es el acuerdo que tenemos. No va a explicar luego, sí, pero yo soy de Cataluña. Sí, pero yo soy vasco. De hecho, es uno de los errores en el sistema actual. El bien común del que hablamos antes. Vamos a recuperar ese sonido. ¿Lo tenemos ya? Pues, por favor, escuchar esto, compañeros, porque es muy, muy divertido. Y repito, no queremos herir la sensibilidad de nadie. ¡Haremos a una demanda! ¡Vuelve aquí! ¡No puedes entrar ahí! Perdón, tengo que hablar con todos ustedes. Estamos en plena reunión. Está pasando algo muy gordo y si no me prestan un poco de atención, no habrá ningún South Park que gobernar. ¿De qué estás hablando? Hablo del fin de la vida tal y como la conocemos. Durante los últimos días he notado un aumento de hippies en este pueblo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero vi esto. Tres grupos de bongos han surgido aquí, aquí y aquí. Su diámetro está aumentando a un ritmo de 2 hippies por hora. Eso significa que se están aglutinando, están creando lazos. Creo que se están preparando para un festival de música hippie. Bueno, yo creo que es bastante, bastante divertido. Y con esto lo que queríamos ilustrar un poco es esa etiqueta que quizás pueda trascender si no se explica bien lo que se está haciendo, que parece que aquí es una reunión para un festival. O más si realmente hay gran parte de la gente que se pasa por aquí, por la Puerta del Sol, que unos vienen todos los días, otros no vienen todos los días, pero que sí quizás se puedan estar llevando una imagen así de esta iniciativa. ¿Es posible, chicos? Pues sí, porque tenéis unos medios de comunicación y hay un pensamiento que todo lo que sea contribuir. Hay que pensar, las televisiones españolas en este momento, en casi todas, quienes están, lo que hablan y lo que dicen. Entonces es lógico que desde allí, pues digan, como una noche estuvieron dándonos la matraca, ¿cómo es posible que la policía no intervenga y no cumpla la ley